En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. 2:31 PM, bienvenidos a Deportes al Día, miércoles 16 de septiembre del 2015. Y como todos los miércoles, toca todo baloncesto 95.0. Y para ello ya saludamos a quienes componen esta tertulia todos los miércoles a través del 95.0 de la FM. Rubén Valero, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas. Pues, ¿qué tal todo? ¿Bien? Bien, con un poquito más de frío ahora, ¿no? Sí, por supuesto, ya el otoño nos ha llegado. Acecha, sí. Efectivamente, ya con todo acá Talavera la Reina y comarca con lluvia. Fernando Rejón, muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal todo? Muy bien, ya recuperándonos de ayer del partido. No nos van a dar un partido tranquilo nunca, y menos ahora ya con lo que queda. Me imagino cómo habrás sufrido, porque debemos contarle a nuestros oyentes que Fernando vive de forma muy particular los partidos de la selección española. Mucho. Carlos Miguel, muy buenas. Hola, buenas, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien, yo me resisto a ponerme ya camiseta larga y pantalón largo. Yo vengo como en verano. Haces bien. Y efectivamente, ayer sufrimos mucho con España. Y hoy tenemos un invitado especial, nuestro compañero de OID RTV, que también sabe mucho de baloncesto, jugó baloncesto y ha querido compartir estos minutos de radio. Manu Reino, ¿cómo estás? Buenos días, Juanma, no mientas. No seas modesto tú, sabes mucho de baloncesto. Ya estamos entonces, está Carlos Miguel, Manu Reino, está también Rubén Valero, Fernando Rejón, pasamos lista, comenzamos. Bueno, lo primero, algunos minutos para el baloncesto local, para el Club de Baloncesto Básquet de Talavera, que tiene programado un partido, tengo entendido, para el día sábado, un partido amistoso, esperando ya el comienzo de liga, chavales. Sí, este sábado con la feria se junta que debuta el primer partido amistoso, en este caso, el Club Baloncesto de Talavera Básquet. Lo hará contra el Miguel Turra y será a las 5 en el Puerta Cuartos. Entrada gratuita, quien quiera pasar a ver, pues ahí se producirá el debut. Entre caña y caña, yo creo que hay un buen plan, ¿no? Para ver. Sí, o antes de cañas, ir a ver un poquito de deporte y hacer un poquito de las dos cosas. Claro, en vez de verlo tanto por televisión a los jugadores profesionales, pues pueden venir a vernos en directo a nosotros al Puerta Cuartos, el sábado a las 5, como ha dicho Rubén. Sí, y sobre todo si llueve. Si llueve más todavía, porque en ferias, yo creo que no recuerdo prácticamente ninguna feria que no caiga un chapuzón. Está viendo el tiempo y mañana viene calor. Mañana viene calor y se van las nubes. Seguro que llueve. Seguro que llueve. Vamos, lo apuesto. No sé si era media hora, una hora, pero vamos, fijo que llueve. Muy bien. Luego también el Básquet Talavera, pues sigue a través de las redes sociales y del blog del club. Sigue haciendo un llamamiento todavía para la gente que esté interesada en jugar baloncesto y aún no tenga equipo, haciendo un llamamiento para que se pongan en contacto con el club para todas las categorías. Todavía hay posiciones disponibles. Sobre todo chicas. Sobre todo chicas. Siguen pidiendo sobre todo chicas para completar los equipos femeninos. Sí. ¿Vale? Entonces, bien pueden pasar de lunes a viernes por las tardes por el Puerta Cuartos, que siempre hay algún equipo entrenando y pueden ponerse en contacto con el club. O a través de un correo que dejan en el blog, que es cbtalavera@cbtalavera.es. ¿Vale? Pues si alguien está interesado, pues para formar parte de cara a la temporada que viene. Pues bien, eso es en cuanto a noticias del ámbito local. Y yo sé que los chavales están ansiosos de hablar del Eurobásquet, que hemos hecho programación especial. Nuestros oyentes lo deben entender, porque es un programa de baloncesto que está todos los miércoles hablando de noticias del baloncesto local, nacional, internacional. Y ahora lo que nos convoca en los micrófonos de todo Baloncesto 95.0 de la FM en este día miércoles 16 de septiembre a las 2 de la tarde y 34 minutos es el Eurobásquet. Chavales, Los micrófonos son vuestros. Quiero escuchar esos comentarios y esa tertulia de lo vivido en la jornada de ayer y de lo que vamos a vivir mañana en semifinales ante Francia. Pues sí, vamos a dejar que empiece hoy el invitado, Manu, que opine, que antes me estaba diciendo las cosas y la verdad es que era bastante interesante. O sea, que no, que hable él, el primero. Complicado hoy, me pasa la tostada. Bueno, el partido lo vimos con mucho nerviosismo, como es normal, unos cuartos de final de un Eurobásquet. Hay que recordar que España lleva desde el 2001, creo, sin salir de semifinales, que eso es una burrada, sí, una auténtica salvajada. Sí. Esa generación, ya no solo los Gasol, Navarro y compañía, sino que se han ido incorporando jugadores nuevos. Y bueno, partido, como te decía, muy, muy difícil, muy, muy competido. Grecia es de los equipos que nunca se rinden, ni en equipos ni en selecciones. Llegar con menos de 10-12 puntos en los últimos dos minutos no está resuelto para nada. Pero bueno, gracias a Dios al final se mantuvo la calma, los tiros libres finales y bueno. Uh-huh. Recordar que yo aposté por una final España-Grecia. Se dio ayer el partido y bueno, pues... O sea, que no acertaste, ¿no? Era lo que está diciendo, que no acertaste. Y creo que muchos no vais a acertar, porque en las semifinales juega España-Francia, que también votaste mucho por España-Francia. Bueno, yo dije Francia-Serbia, todavía estoy... ¿Tú tienes? A ver si es Serbia-España. Espero que no aciertes, Rubén. Yo tampoco. Y bueno, pues el partido de ayer fue un toma y daca por ambas selecciones. Sí que tiene razón Manuel lo que dice, desde el 99 creo que España no se mete en semifinales de un Eurobásquet. Si recordáis, en los 12 jugadores que hay en la selección española, solo hay 4 jugadores que se mantienen de la plantilla de 2006, en la que España fue campeona del mundo. Y bueno, pues eso lo dice mucho de la cantera del país, de los buenos entrenadores que tiene cada jugador y todo lo que pueden llegar a aportar al baloncesto nacional, ¿no? Por ejemplo, el caso de Pau Ribas, de un Víctor Claver, que hasta el día de ayer era un pobre desangelado, y mira la reacción que tuvo tanto en defensa como en rebotes. Y bueno, pues todo sumando para conseguir las tan ansiadas semifinales y en la que mañana nos mediremos a Francia, claro. Esa era la preocupación vuestra, chavales. Estaban preocupados porque ustedes consideraban que era un enigma y una incógnita cómo iban a responder estos jugadores que habían tenido en anteriores competiciones internacionales, sean europeos, sean competiciones como mundiales, en sus respectivas ligas a nivel internacional, protagonismo no. Y al final, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan ustedes? Hace 2 semanas hablábamos de eso, que esa era la incógnita, cómo iban a responder los Claver, los Ribas, los que habían tenido pocos minutos en esta selección o en selecciones anteriores. Al final estamos de acuerdo que han respondido bien. Sí, la verdad es que, bueno, gente como Aguilar, como Vives, pues no están a lo mejor teniendo todos los minutos que a lo mejor les gustaría, y bueno, pues los nuevos no están gozando muchos minutos, pero sí que es verdad que cada vez que salen cumplen y muy bien. Y a mí una persona que me está sorprendiendo muchísimo gratamente, estoy flipando con él, es Pau Ribas, que está haciendo un Eurobásquet, para mí, después de Gasol, el que mejor lo está haciendo la selección española, el que más regularidad tiene, el que no falla nunca. Y yo me alegro un montón. Nos alegramos un montón de Víctor Claver. Nosotros le metemos mucha caña aquí cariñosamente muchas veces porque sabemos que es una persona que tiene unas condiciones muy grandes y a veces pues no responde como debería, y nos alegramos muchísimo de que ayer saliera adelante, y la verdad es que hizo un partido muy importante, cogió muchísimos rebotes, defendió muchísimo y la verdad es que yo personalmente me alegro un montón. Sí, sobre todo hablando de Pau Ribas, a mí me gusta que es un jugador que a lo mejor en un momento dado no te va a meter 20 puntos, pero él sabe, por decirlo así, sus limitaciones y no te va a perder un balón, no te va a hacer un mal tiro, no te va a hacer un mal pase, o sea, él sabe lo que tiene y lo potencia hasta límites, que está siendo escolta titular y casi todos los minutos lo está jugando bastante bien. Entonces, en defensa está bastante bastante aceptable también. Pau Ribas, como sabéis, se ha convertido en el nuevo escolta del FC Barcelona. Creo que va a ser el relevo oficial de Juan Carlos Navarro, tanto en su equipo como en la selección. Y bueno, pues sobre todo destacar la total inteligencia que tiene dentro de la pista. Es un chaval muy, muy, muy inteligente. Y luego destacar también, yo creo, la confianza que le ha dado Scariolo, porque cuando un entrenador confía en ti, tienes la mano mucho más suelta, tiras mejor a canasta, y yo creo que a Pau Ribas es lo que se le ha notado, ¿no? La confianza que le han dado entre sus compañeros y el entrenador. Es su primer Eurobasket básquet y fijaros lo bien que lo está haciendo. Hablando de puntuación y demás, creo que, como decía el compañero, a lo mejor no deben meter 20 puntos, pero yo creo que la selección de tiro que tiene es buenísima. O sea, nunca tira un tiro difícil, siempre busca el último pase. O sea, quizás no sé estadísticas que tiene, pero la selección, por supuesto. Muy inteligente, lo dice. Pepu, que es muy inteligente. Y Pepu sabe algo, ¿eh? Jugador práctico, lo definió Pepu también, que es muy práctico, que sí. No se complica, que sabe sus limitaciones y que es un jugador que le da también esa faceta importante que requiere cualquier equipo. Haciendo un paréntesis de este partido de anoche y lo que vendrá con los franceses, que ya lo vais a comentar, chavales, además de comentar la otra semifinal. Por ahí estaba viendo yo algunas estadísticas también, porque ya comienzan las ternas y comienza el tema de quién va a ser elegido el mejor jugador, aun cuando faltan partidos. Pero a lo que habéis visto hasta ahora, ¿con quién os quedáis como jugador que puede llegar a obtener ese trofeo? Bueno, Gabriel, yo creo que hay un jugador que está por encima del resto a día de hoy. Creo que es Pau Gasol, ya no solamente por los puntos que mete, sino porque ha sido un jugador que no ha jugado ningún partido mal, ha estado en todos los partidos espectacular. Creo que sin Gasol hubiéramos estado España en casa seguramente hace ya algún partido. Gasol ha sido fundamental. Uh-huh. Y por el liderazgo que tiene, por el compromiso, por lo que siente todo el equipo con él, es un referente, yo creo que tiene que ser él. También es verdad que, bueno, pues habrá que ver si España consigue llegar a la final o no, porque ahí está Parker también, que lo está haciendo muy bien, y si consigue Francia llegar a la final y ganan, pues muy posiblemente sea él, pero a día de hoy yo creo que el mejor que está haciendo el torneo es Pau Gasol. Yo coincido con la opinión de Fernando, el mejor jugador de Europa y está uno de, o el mejor center, el mejor pivot del mundo es Pau Gasol, sin ninguna duda. Lo que pasa es que yo soy de los que dan el MVP al equipo que gana, o sea, al mejor jugador del Correcto. Equipo que gana. Entonces, si España consigue ganar el campeonato, sin duda, sin ninguna duda, será para Pau Gasol. Pero es bueno, si será para Francia, será Tony Parker, y si es Serbia, será Nemanja Jelica, yo creo que será el que lo gane. Sí, yo creo que, igual que Omar, quizás si llegamos a la final, eliminando a Francia, aun perdiendo la final, yo creo que a lo mejor sí se lo podrían dar a Pau. Si no, igual, pienso igual. Quien gane la final, yo creo que de Serbia, Bielica o Teodosic estarían. De Francia, Parker, lo que pasa, tampoco está tan espectacular como otros años. No sé en Francia quién se lo podrían dar. Quizás se lo darían a él por nombre. Sí. Dependería mucho de la final, sí. De cómo. Exacto. Y bueno, luego también tenemos, si fuera campeona Italia, Gallinari también está haciendo un Eurobasket casi al nivel de Pau. Está espectacular. Sí. ¿Y de los serbios no destacamos a nadie? ¿Que ha sido una buena presentación ahora de los sí, serbios? Sí, Nemanja Jelica y Milos Teodosic son los dos baluartes que tiene Serbia. O sea, que Serbia lo bueno que tiene es que tiene tantos jugadores que no destaca ninguno porque son todos tan buenos. Sí. Pero no olvidemos que es muy difícil destacar. No olvidemos quién tiene en el banquillo. Sí. Que es una, yo creo que es una parte muy importante. Lo más importante. El entrenador, dices. Sí, Djordjevic. Bien. Vamos a escuchar a Mirotić, ¿vale? Rápidamente. Posteriormente vamos a escuchar a Pau Gasol, que también habla quizás de su última competición a nivel internacional. Escuchemos a Mirotić en primer término. Yo creo que nosotros siempre hemos estado aquí luchando, ¿no? Por supuesto, sufriendo desde el inicio, sabiendo que no iba a ser fácil. Pero creo que el equipo ha dado la cara, sobre todo en partidos importantes. Hemos estado siempre ahí, unidos. Y bueno, creo que después de pasar el grupo, sobre todo hemos dado un paso adelante. Sí, el equipo está muy unido, ¿no? Eso se puede ver desde fuera. Vosotros que no lo veis como nosotros desde dentro. Y creo que todo ese camino que hemos tenido, ¿no? Ese sufrimiento, pues nos ha hecho crecer, y creo que por eso estamos hoy donde estamos, en semifinal. Bueno, ahí estaba Mirotić, que decía que ya por lo menos el equipo está en semifinales. Chicos, Bueno, pues lo primero es decir que a Mirotic no deben de hacerle las entrevistas después de siesta, porque pues, me parece que está dormido el hombre. Pero sí que es verdad que ha dicho algo muy importante, que es la unidad en el equipo, ¿no? O sea, el estar todos a una. Sabemos cuál es nuestro referente, sabemos que es Pau Gasol, pero tenemos que ir todos a apoyarle, ayudarle y todos sumar. Y en cuanto todos sumen, al final, pues mira, resultados, semifinales mañana. Y hasta ahora un buen campeonato de España, ¿eh? Que es lo que dijimos. Sí, lo que dice Carlos, lo que ha dicho Mirotic de la unidad. Ayer fue el primer partido en todo el Eurobasket que realmente vi a España que quería ganar. O sea, la primera vez que los balones muertos nos llevábamos, o por lo menos peleábamos por ellos. La primera vez que íbamos a rebote a muerte. Y la primera vez que se vi a España con ese hambre que le ha caracterizado estos últimos años de querer llevarse todo. Porque en Eurobasket pasaba muchas veces, sin pena ni gloria, balones muertos se llevaban al equipo contrario, lo que decíamos, y no se le veía ese... Esas ganas que hambre, tiene siempre, ¿no? Esa hambre que tiene siempre. Y ayer yo por lo menos volví a reconocer al equipo español totalmente. En Claver se refleja esto que dices. Los 4 o 5 rebotes cogidos en el último cuarto, tanto en ataque como en defensa, muestra el hambre. Totalmente. Todos los jugadores. Y España está claro que España... Es que es muy sencillo, claro, hacerlo luego es muy difícil, ¿no? Pero es muy sencillo. España sabemos que como defienda bien, como luche y tenga el hambre que tiene siempre, como defienda bien, porque en ataque no suele tener problemas. España tiene tantos recursos, tantísimos recursos. Tiene un Pau Gasol que sabemos que va a meter 20 y pico puntos seguramente. Tenemos tiro exterior, aunque no hayamos estado muy acertados, sabemos que tiro exterior siempre vamos a tener. Y tenemos mucha gente de talento. En el ataque no creo que haya nunca problema. La defensa fue el gran problema quizás que tuvo España en el partido con Serbia, por ejemplo. Sí, ¿no? Italia sobre todo. Italia también, se notó mucho. Sí. Los partidos que España ha perdido en el Eurobasket han sido por defensa, no han sido por otra cosa. De hecho, creo que somos uno de los equipos que más puntos metemos, si no me equivoco, sí. en todo Eurobasket. 88 de media. Pero también nos estaba metiendo 80 y pico puntos también por partido en defensa. Y ayer defendieron bien, y yo creo que defendiendo bien España es invencible. Uh-huh. Escuchamos a Pau Gasol antes, muchachos, chavales, porque es interesante escuchar a Pau, que habla quizás que este puede ser su último torneo, la última competición a nivel europeo internacional. Es por lo menos lo que él ha manifestado. Pau Gasol, que nos comenta varios temas. Mucho en el momento no pensé más allá pero sí que pensaba que el partido de ayer pues algún momento que no lo tenía todo claro, ¿no? cuando me fui para el vestuario subiendo las subidas y las escaleras estas que me molestaba bastante, y pudimos hacer que el músculo se relajara un poco, calentarlo más, soltarlo un poquito y pude tirar para adelante. Son momentos decisivos en campeonatos, son momentos decisivos en la carrera de jugador, que pues tu mentalidad y tu responsabilidad con el equipo pues sale, ¿no? Y nada, pues yo quería, siempre voy a intentarlo al máximo, ¿no? Al límite, y bueno, ayer pues salió bien y no, la cosa no fue a peor, y pude jugar a un gran nivel para ayudar a ganar y pasar ese cruce, ¿no? Que era importante. Bueno, no sé si me siento más o menos líder, sí que quizás pues siento un poquito más de responsabilidad, porque sí que hay bajas importantes, de jugadores importantes, también de líderes de este equipo durante estos últimos años. Intento dar el máximo de mí mismo y que mi entrega sea total, para que el día de mañana yo cuando mire atrás siempre pueda decir que he dado el máximo de mí. Estás ahí y está el factor emocional, que es grande, y también, bueno, también claro, la cabeza, ¿no? Y la cabeza estaba, no es que dejé de lado lo racional y dije, me tiro de cabeza al precipicio, sino simplemente pues valoré un poco la situación, me estaba encontrando bien, no estaba yendo al máximo, digamos, porque no podía, entonces pues lo estaba gestionando bastante bien, y entonces por eso también creí que podía estar más minutos en pistas de lo que igual tocaba. You know, the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, wake up. Pau Gasol, chavales. Pues qué decir, perdona Fernando, qué decir de Pau, ¿no? Nos faltó ponernos de pie. Sí, solamente. Sí, desde luego, hacer una reverencia. No volveremos a ver a un jugador como Pau en muchos años, Por eso hay que disfrutar los últimos partidos de este Eurobasket con él. Creo que si España se clasifica para los Juegos de Río de 2016, Pau estará allí dando la cara como siempre. Y bueno, pues es un jugador que ha abierto las puertas del baloncesto a muchísima gente. No conocía mucha gente el baloncesto hasta que Pau Gasol no empezó a despuntar en Memphis Grizzlies, en la NBA. Y bueno, pues qué decir de él, ¿eh? Eso es una persona que viste con orgullo la camiseta de selección nacional y que lleva el nombre de España pues allá donde va, ¿no? Es un jugador referente y uno, el mejor jugador español de toda la historia. Si me equivoco, me corregís, chicos. No, por supuesto. Es más, yo creo que solo con ver los dos últimos partidos uno se hace la idea de la dimensión de Gasol. Contra Polonia vimos un pívot que mete 6 triples. Y luego contra Grecia vimos que metiendo 27 puntos solo hizo falta meter un triple. O sea, es capaz de jugar por dentro, por fuera, postear, pasar, rebotear. Uh-huh. O sea, es uno de los pibos más completos de toda la historia y, por supuesto, mejor jugador español. ¿Cómo era, Rubén, el otro día que me dijiste, acuñaste la selección espauñola? Sí, totalmente. Era un buen término, me hizo mucha gracia, la verdad. Selección espauñola. Yo creo que sin Gasol no estaríamos en semifinales, yo creo que ni de lejos. Gasol para mí sobre todo es un ejemplo, o sea, un ejemplo en todos los sentidos, un ejemplo de compromiso, un ejemplo de buena persona. Yo saco pecho, siempre digo que tuve la oportunidad de conocerle haciendo un anuncio de televisión. Sí, y, verdad, sí. Sí, es verdad, y la verdad es que estuve hablando con él y me pareció una persona lo más humilde del mundo, maja, de verdad, que no, o sea, yo muchas veces le veo más frío hablando en televisión, a lo mejor estará tan acostumbrado a hablar y a tener tanta uh-huh. entrevista y tal. Pero luego le ves y es súper cercano el hombre. Estábamos allí en la Warner haciendo el anuncio y le llamaba a la gente de lejos. Y en cuanto tenía un segundo de que paraba el rodaje, se iba a hacerse fotos con la gente, a firmar autógrafos. Y la verdad es que es un hombre súper cercano, un hombre humilde. Y con todo lo que ha ganado ese hombre, que podría uh-huh. estar súper subido, y es todo lo contrario. Y es un ejemplo. Luego fuera de las canchas tiene una fundación con su hermano Mark, Gasol Foundation, que hacen un montón de cosas por los niños, de temas de nutrición, de educación. La verdad es que para mí es un modelo a seguir y la verdad es que es eterno ese hombre. Desde luego, premio Príncipe de Asturias. Podríamos tener una lista enorme de los títulos y triunfos que ha conseguido este chaval, de cómo ha llevado el baloncesto a su pueblo, a todas las ciudades, cómo se ha comportado con sus compañeros. La palabra clave, yo creo que la ha dicho Fernando, que es la humildad que demuestra ese hombre, siendo uno de los mejores jugadores del mundo de baloncesto. Por supuesto. Ahora, vamos a lo que nos importa y lo que nos va a tener muy nerviositos mañana, que va a ser el partido con Francia. Manu, por ejemplo, ¿qué te parece a ti el partido de mañana? Y ya vosotros vais rotando allí y vais dando un comentario a priori de lo que puede hacer ese partido contra los franceses. Manu. Yo ya he puesto velas, Juanma. Ya he encendido velas, vamos a pedir a todos los santos, aunque no sé si me funcionará porque no soy muy creyente. Pero bueno, no sé, partido muy, muy, muy complicado. Parker está jugando a un nivel bastante bueno. No está a su mejor nivel, está europeo, pero siempre sabes que va a funcionar. Dos equipos que se conocen muy bien. Vamos a ver cómo también, yo creo, cómo está físicamente Gasol, cómo puede llegar Rudy, porque se echa mucho de menos, aunque está, gracias a Pau Ribas quizás estábamos en tiro exterior, pero se echan mucho de menos los puntos de Rudy. Sergio Rodríguez no tiene mucha continuidad en el juego, está jugando mucho a tirones. Quizá en el Madrid siempre Jules es un tío que necesita muchos minutos para entrar en juego, pero Sergio no. Pero no sé por qué esta vez no está funcionando. Cuando Sergio funciona, cuando mueve al equipo, yo creo que España en ataque tiene muchísimo más recursos y es casi imparable. Entonces, bueno, yo creo que un poquito también depende de cómo estén ellos. Yo creo que completamente de acuerdo con Manu. Si te parece, Juanma, voy a decir un momentito lo que sí nos queda ahora mismo ya de campeonato, ¿vale? Hoy juega Serbia-República Checa a las 6:30. Juegan este otro pase a semifinales y a las 9 Italia-Lituania. Serían para ver los emparejamientos de... Buenos de partidos. Muy buenísimos. Buenos partidos. Y yo, sinceramente, no me apostaría. En principio, yo veo a Serbia e Italia, ¿vale? Pero no me atrevería a apostar porque la verdad es que van a ser dos partidos que van a ser... Hasta el último segundo no se va a saber y van a estar muy bien. El jueves, sabemos, a las 9 de la noche España-Francia, que vamos a estar todos pendientes, por supuesto. Y también se van a jugar el puesto del quinto a octavo, Grecia-Letonia, que es el único emparejamiento que hay ahora mismo. Y a las 6:30, pues no sabemos todavía de los perdedores que hemos dicho. En principio vamos a decir República Checa-Lituania, pero eso son especulaciones que hago yo sin fundamento. Todavía no lo sabemos. Luego el viernes se jugará a las 6:30 el partido del séptimo octavo. Este partido es muy importante porque, aunque parezca que no, que el séptimo octavo no cuenta, sabemos que el que gane, el que pierda este partido se queda sin preolímpico. O sea, va a ser un partido muy importante, por eso se juega para la última plaza del preolímpico. Luego el domingo pues tenemos a las 2 el tercer y cuarto puesto y a las 7 pues, la gran final, que esperemos que esté España ahí jugando con... O sea, a las 2:30 Francia-Lituania y a las 9, ¿no? ¿A qué hora es el domingo la final? La final España contra alguien, pues contra Serbia. Sé. ¿A qué hora? A las 7 me da igual, sinceramente. Bien. Buena hora para el domingo. Me gustaría un montón, sinceramente a mí personalmente me encantaría jugar un España-Italia. España-Italia y nos venguemos, porque además Italia lo dijimos que es un equipo súper divertido de ver, es un equipo que juegan parece que juegan alocadamente. Anárquico, sí. O sea, anárquico completamente, aquí llega cualquiera, se mete una chufla y la mete, o sea que yo sería un equipo, pero vamos, yo viendo a España en la final me da absolutamente lo mismo el rival. Carlos, Rubén, Fernando, falta vuestro comentario también, análisis de lo que puede ser el partido frente a Francia. Bueno, yo ayer vi a una Francia un poco tímida, un poco nerviosa, pero en cuanto a su base Tony Parker se soltó, metió 9-11 puntos seguidos y Francia despegó. Creo que mañana van a notar más la presión y España va a buscar vendetta. Acordaros que Francia nos eliminó el año pasado en nuestro Mundial de España. Y bueno, pues creo que si sujetamos bien a Tony Parker, creo que España podrá ser capaz de hacer su juego y ganar. Hay que meter balones al poste bajo a Gasol. Y bueno, pues jugar al ritmo, como ha dicho Manuel, del Chacho Rodríguez. Sergio Rodríguez, si se juega a su ritmo, creo que no hay equipo en Europa que nos pueda ganar. Yo apuntaría, partiendo de la base que hay que hacer un partido casi perfecto para poder ganar a los franceses, apuntaría tres claves. La defensa, Francia está promediando 81 puntos por partido. Habría que tener nuestra mejor defensa. Luego también, si llegáramos a un final igualado, cerrar los partidos, que es algo que no estamos haciendo bien. Contra Serbia lo perdimos por lo mismo y contra Alemania y contra Grecia eran partidos que ganamos de 8 puntos y pero al final... Pero se sufrió anoche también, ¿eh? Sí. Hubo momentos que se sufrió cuando ya venía la parte final del partido. Claro, no cerramos, estamos 8-9 arriba y de repente dos pérdidas, un triple tal y cual y ganamos de 1-2. Y eso también es. Mejorar las lagunas. Igual, estamos creo que en el tercer cuarto ganando de 10-12 a Grecia, jugando bastante bien, nos da una laguna y nos ponemos 4-5 abajo. Contra Serbia nos pasó lo mismo. Yo creo que una laguna contra Francia igual luego ya es insalvable. Esa es la maldición de los terceros cuartos, que al CB Talavera Vázquez también le pasa, por cierto. Esperemos que el CB Talavera Vázquez gane también los partidos al final, como va a ganar España la semifinal, esperemos. Yo pondría como clave fundamental a favor de Francia es que juega en casa, juega en Lille en Francia y estará hasta la bandera el pabellón. Y sobre todo el físico que tienen. Son gente. Perdona, ¿cuántos entran en el pabellón? 27, me parece. 27.000 el de espectador, ojo, ¿eh? Para ver un partido de baloncesto. Dejémoslo es increíble. En 30.000. Eso en España es impensable. Es un claro. Campo de fútbol. Sí, que sí. Por la mitad. Mucha gente en realidad. En España es impensable, claro. Eso. En España me parece que los que más. No sé si la Vista Alegre, que tenían 15.000 espectadores o algo así, pero. O sea, una burrada goza, quizás. Imagínate, con que sean 20.000 de Francia, imagínate el caldero que va a haber eso. Pero bueno, hay que confiar. España tiene mejor equipo, yo creo, y hay que confiar todos en. Sí, buen equipo, chavales profesionales, y por allí alguien había escuchado, se rumorea, ¿no?, en esto de los medios de comunicación por pasillos que Gasol había dicho, hemos venido a ganar a Francia, hemos venido a ganar el Eurobasket. Chavales, bueno, sí, lamentablemente ya nos pilló la hora, no sé si alguien más quiere decir algo más. Yo, Juan, más rápidamente, sí. El tema Orense que hemos estado hablando en los programas anteriores, ya hay una resolución final, definitiva. Bueno, al final ha sido un apaño de ñapa, como se suele decir, y ha sido un acuerdo que han llegado entre el ACB y el Orense, que es que este año juega en el LEP, el Orense, aunque tenía el acceso a la ACB, al final juega este año en el LEP, y el año que viene tiene la plaza reservada para el ACB. O sea, perfecto. Sabemos que en un par de años Orense volverá. Esperemos que estén todos contentos con esa resolución final. Pues muchas gracias Rubén, Fernando, Carlos y nuestro invitado especial, nuestro compañero cámara de hoy de RTV, Manu Reino. Muchas gracias, chavales. Gracias a ti, Juan. Y nos reencontramos la próxima semana. Y nosotros, como siempre, mañana, siempre, en este horario a las 2:30, actividad polideportiva y el día viernes previa del fin de semana. Que paséis una buena tarde. ¡Chao, chao! Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego